Hay lugares donde la tinta no pide permiso para trazar su camino y donde el papel no entiende de normas, ni de mercados, ni de followers, ni de vitrinas. Son lugares pequeñitos, doblados en grapas torcidas, en fotocopias calientes, en páginas que nacen en las mesas de la cocina a las 3 de la mañana. Ahí viven los fanzines. Criaturas libres, imperfectas. Son radicalmente humanas, porque cuando alguien dibuja sin esperar aplausos ni sin esperar que le den una palmadita en la espalda, cuando escribe sin el editor vigilando en la sombra, cuando imprime lo que tiene a mano, ocurre algo extraño, que desaparecen los corsés y la creación respira. El cómic amateur no habla de falta de oficio, habla de vocación, de amor por contar las cosas, por manchar, por equivocarse, por insistir, por transgredir. Los fanzines no buscan la perfección ni falta que les hace. Quizás por eso incomodan a mucha gente. Nos recuerdan que cualquiera puede crear. Con Adobo escuchamos el ruido del papel humilde y el más transgresor. No es una forma menor de hacer arte, es tal vez la más honesta. Noticias sonoras, reportajes, entrevistas, crónicas de actualidad radiofónica y mucho más. El Salto Radio, haciendo sonido en comunidad. Entre tintas, grapas y márgenes torcidos, os damos la bienvenida a Qué grande es el cómic. Bienvenidas y bienvenidos al programa número 26. Podéis encontrarnos en El Salto Radio, en iVoox y también en Internet Archive, por si queréis escuchar nuestra fantástica radioteca y revisar los programas. Hoy abrimos una puerta que aún no habíamos cruzado. Es el primer programa que vamos a dedicar a un fanzine, a los fanzines. En España, estas publicaciones han sido refugio y trinchera desde hace décadas de autores incipientes, y hay muchos estilos, desde los musicales, muy ligados al punk o al hardcore. Los de cómics, los de ilustración, los literarios, los poéticos y los políticos y sociales, que últimamente están también muy emergentes. Los fanzines han tenido siempre mucha importancia, ya desde los años 70, cuando este país despertaba otras voces y bueno, estaba ahí como saliendo del cascarón, ¿no? En los años 80 y 90 el cómic underground ha seguido creciendo al margen de la industria y los fanzines se convirtieron en como una especie de laboratorio, ¿no? Donde podían probar estilos, romper narrativas y equivocarse sin pedir disculpas a nadie. Los que nunca han pedido disculpas han sido los del fanzine sevillano Adobo, editado desde 2007 al año 2012, a ritmo de dos fanzines al año, y nacido en Sevilla, y que tiene como directores a Jesús Vázquez Fresús y el otro Samu, pues dieron forma a un collage de voces que se condimentan entre sí, ensanchando al máximo los límites del humor. Abrimos sus páginas y las analizamos con nuestros contertulios habituales, que el que más o el que menos, y siendo la industria comiquera tan pequeñita, conoce a algunos de los personajes que han perpetrado el engendro de Adobo. En primer lugar, tengo por aquí a Alfonso Grueso, un día más. Bueno, Alfonso, estimado amigo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas ganas de hablar de esto. Bueno, si no me equivoco, Adobo era algo que tú tenías en el tintero cuando escribías la revista Big Sur, y siempre era como una espinita que tenías ahí, ¿no? De analizar, pues hoy lo traemos al programa. ¿Qué te ha parecido releer Los Adobos? Bueno, pues me ha parecido que el tiempo no ha pasado por ellos, o sea, siguen teniendo la misma fuerza, incluso de alguna manera me han revitalizado el recuerdo que tenía de ellos porque he seguido riéndome a carcajadas cuando es algo, un sentimiento que lo de reírte con una publicación, un cómic, ya es algo que empieza a ser cada vez más escaso. Es reseñable que Adobo naciera en Sevilla, es decir, una herramienta underground tan potente, que Sevilla, a pesar de ser una ciudad tan provinciana, bueno, ha acunado movimientos underground desde finales de los 60 en diferentes periodos que, bueno, resulta llamativo esa contracultura, esa respuesta que hay un poco a la apisonadora tradicionalista de la ciudad. Y bueno, la verdad es que Fresu y el otro Samu dedicaran estos años, fueron unos 5 años, desde 2007 a 2012, si calculo bien. Y desde el principio, bueno, pues se plantean hacer el fanzine que les hubiera gustado leer. Es todo muy natural, o sea, hacerlo sin filtros, sin la necesidad de agradar a nadie, más que a sí mismos, ¿vale? Y esa idea que parece sencilla es en realidad el corazón del underground, es crear lejos de. Bueno, del radar censor, lejos de la industria también, lejos de incluso de la expectativa de hacer carrera, entre comillas. Es algo, una explosión de diversión. Yo lo vi, siempre lo vi, me acerqué a él como un campo de pruebas, o sea, yo lo veía como una especie de campo de pruebas, de un poco del humor, en el que desaparecían un poco los límites y la autocensura, en el que estaba permitido, creo, reírse de todo y de todos. Pero no lo veía yo con un afán provocador. O sea, sospecho que uno de los objetivos principales era hacer reír a sus propios compañeros de proyecto. No creo que tuviera más pretensiones que eso. Eso suponía también, de alguna manera, reírse de todo aquello de lo que supuestamente no te puedes reír. Es decir, creo que no había una voluntad de escandalizar por estrategia, ni de provocar como, no sé, digamos, pose intelectual. Lo suyo era una incorrección sin pretensiones, o sea, muy instintiva. Un humor negro, escatológico, o sea, violencia, parodias absurdas, chistes que a veces rebasaban de lejos lo que era el mal gusto, deliberadamente, pero todo desde la energía del que disfruta dibujándose y riéndose con sus amigos. Yo siempre lo percibí de una manera muy natural. Y esa falta de solemnidad quizás es clave porque Adobo no quería sentar cátedra ni dar lecciones morales de ningún tipo, ni dentro del contexto de lo que era hacer cómics, sino quería hacer reír. Incomodarse hacía falta y sobre todo experimentar. Y eso coincide con que dentro de la gente que colaboró durante estos años en el fanzine, digamos que había una serie de promesas del cómic cuyo pico de creatividad tuvo el momento más álgido durante la publicación. Entonces todo esto confluyó y para crear probablemente el fanzine más importante que ha habido en España en este siglo en el que estamos. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que has dicho de la falta de pretensiones. Yo creo que si el fanzine hubiera ido a escandalizar con ínfulas intelectuales, no hubiera tenido la frescura y el impacto que tuvo Adobo, que fíjate el impacto que tiene, que yo creo que no se ha hecho nada, nada igual en los últimos años. Y después os preguntaré. Si creéis que sería posible ahora mismo hacer un adobo, pero antes voy a dar paso a Pablo Vicente, nuestro analista comiquero, que también, por cierto, ha conocido de cerca a los personajillos de adobo. Cuéntanos qué te ha parecido, Pablo, la relectura. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas. Pues a mí la relectura, si acaso, había como una duda, yo creo que entre los autores, de cómo han envejecido, si están cancelados, ¿no? Si son cancelables. Y yo creo que no están más cancelados que en su momento, ¿no? O sea, el humor evidentemente buscaba transgredir todos los límites y se transgredían igual entonces que en su momento. Os cuento, yo les conocí, claro, Adobo nace más o menos de rebote de un fanzine que era Ojo de Pez, que era un fanzine online que también se imprimía. Y eso, porque yo tengo entendido, porque yo estuve cerca, pero no dentro. Me da la sensación de eso, que Fresus y el otro Samu tenían ya ese contacto de gente que estaba muy cerca de estilos, de enfoques, de humor. y deciden, oye, tenemos aquí un conjunto de gente que está haciendo un fanzine digital en el que, entre comillas, según qué cosas es mejor no decir, porque hay según qué humor que no se va a entender fuera de un entorno cerrado. ¿Por qué no lo empezamos? ¿Por qué no lo creamos? Y seleccionando un conjunto de personas que tienen esa afinidad de estilos de humor, de enfoques, porque en Ojo de Pez había gente que era brillantísima, que sin embargo no entra en Adobo. Yo, o sea, por poner un ejemplo, Iván Per está en El Jueves ahora mismo y no piensan en él para Adobo. O sea, no es que no sea, no es que no fuese bueno Iván Per lo suficiente para Adobo, es que no tiene ese enfoque que evidentemente le he explicado hace un ratito a Alfonso. Y una cosa que también quiero decir, o sea, había una especie como de tendencia para crear ese tipo de humor, ¿no? O sea, estaba José Tomás, estaba Paco Sordo, si quieres, Johnny Ryan, Furillo, José Tomás, no sé si estoy a José Tomás, Gustavo Sala, un conjunto de gente que efectivamente tenía ese tipo de humor, podemos decir que precedía a Adobo, pero no había ninguna ola, ¿no? No se subieron a una ola para aprovechar, oye, a la gente le gusta el humor bestia, vamos a subirnos. No, no, lo crean porque ellos quieren. Efectivamente, como dice Alfonso, la revista está desde 2008 a 2011. Cuando acaba Adobo, se acaba. O sea, no crean tampoco una ola de imitadores que digan, oye, hay que seguir lo que hicieron estos. No, no. El tipo de humor, la experimentación, la incorrección, el dada, que también hay mucho humor dada, muere ahí. Y es interesantísimo eso, ver cómo una revista nace por un capricho de Fresus y Samu. No es nada comercial, ni crea nada comercial a partir de ahí. Muy bien, pues vamos a ver qué le ha parecido la lectura de Adobo a Javier López Menacho. Hola Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien y muy encantado de haber pasado por las páginas de Adobo. Que bueno, la relectura a mí particularmente me ha gustado mucho y no lo veo tan, lo esperaba en estas relecturas que fuera más cancelable, pero no es tan cancelable como creía. Y no es tan cancelable, creo, porque los adobos y o sea, este grupo poliédrico comandado por Fresus hacen una especie de teoría queer de los inadaptados y de los marginados. Es decir, los asumen como protagonistas, como propios protagonistas, y ensanchan al máximo pues todos los límites de la corrección política, pero de alguna manera nos está enfrentando a nosotros mismos, ¿no? A la sociedad misma, a su outsider, a la gente que está vagando por el límite, la gente que está en el extrarradio social y nos pone en el espejo de nuestros deseos más oscuros, de nuestros pensamientos más cafres. Y creo que por eso realmente no es cancelable Adobo. Que ya Adobo me gusta todo de Adobo. Me gusta que nazca en Sevilla, que como decía Alfon, es una tierra de grandes manifestaciones de la contracultura. Y que tenga esto en el formato fanzine, que sea un fanzine temporal, que solo se pueda entender en ese tiempo y en esos años, porque ya luego viene la ola digital, el Instagram, todo esto, y ya sería imposible que esto naciera así y de esa manera. E hija, Adobo hijo absoluto de su tiempo. Y yo creo que el fanzine, la contracultura tiene que ser así, tiene que ser como una ráfaga, como un destello que irrumpe, se va, no deja nada, como dice Pablo, y sin embargo nos deja a todos un poco la sensación de que fue algo único e irrepetible, ¿no? Pues nada, punto a favor de Adobo. Estoy muy de acuerdo también en esa lectura. Sorprende que en Sevilla nazca esta contracultura tan fuerte, pero yo creo que es un vaso comunicante con el ala tan tradicionalista que gobierna la ciudad, ¿no? O sea, creo que no es casual de que allí naciera el rock sevillano transgresivo de la época de los 80. Estoy hablando de Match, este tipo de grupos, y que después hubiera, o sea, ramificaciones como adobo, ¿no? Yo creo que es una respuesta. Alfonso ha dicho el carácter provinciano, que yo diría más bien rancio, ¿no? Sí, pero casi, casi opresivo en realidad. Son Claro. respuestas lógicas cuando Efectivamente. hay una cultura oficialista que es opresiva. Siempre hay una, normalmente suele haber una reacción, aunque ahora estamos moviéndonos en la época de la viralidad, en la que no se matan a los padres, pero por lo general se matan a los padres, no literalmente, digo culturalmente. Lo que hay, siempre había una reacción, siempre había una respuesta a lo imperante y en Sevilla era. Siempre ha sido interesante, digamos, yo que vivo en Sevilla, además he podido vivir diferentes etapas, bueno, respecto a la música. En el caso del cómic, bueno, pues la referencia aquí es un poco Nazario, que en finales de los 70, que bueno, se va a Barcelona y se convierte en una pieza clave dentro del underground barcelonés. Pero sí, al final es una acción-reacción, que es lógica también. Yo me pregunto, ya después ahondaremos, si, porque ustedes habéis dicho que ahora no es cancelable, yo me pregunto si alguna de las viñetas sobre ETA, Madeleine, Bueno, la pederastía, Marta del yo Castillo, sí creo, yo sí creo que es yo bastante cancelable, cancelable. yo te digo que Abogados Cristianos se Sí, echan sí. un paseíto por adobo y te mete 7 denuncias. Pero bueno, eso lo analizaremos después. Una vez entremos a conocer los datos técnicos de Adobo para después sumergirnos de lleno en el debate y desentrañarlo a cuatro voces. Adobo, el fanzine. Adobo no nace de la unión de un grupo de amigos, sino del objetivo común de un grupo de autores por perpetrar un fanzine de historietas diferentes. Esta publicación se ha querido alejar del humor descafeinado, del amable, pero tampoco quiere caer en el humor político y contestatario contra el sistema. Los autores de Adobo se han reunido porque abordan el humor desde el mismo punto de vista, sin pensar si es más o menos polémico. El humor de Adobo va encaminado a la risa sincera, sana y sin cortapisas. Entre las páginas de su número inaugural podemos encontrar títulos como ¿Por qué no soy como Amelie?, Actualidad Cani, Niño más Soca o Joseba Glorieta, becario de ETA, que denotan el pelaje de este grupo de autores. Autores: Alexis Noya, Claudio Buenafuente, Elenilla, El Otro Samu, Fresus, Joaquín Aldeguer, Joseba Glorieta, Quillivo, Mol H, Marc Torices, Nacho García, Nathan, Néstor F, Pablo Muñoz y Pau Anglada. Estáis entrando en El Salto Radio. Permaneced a la escucha. Elsaltodiario.com. Ya estamos de vuelta en qué grande es el cómic después de escuchar los datos técnicos para empezar ahora a desmontar el fanzine de Adobo. ¿Qué pasó en España y en el mundo en el año 2007 cuando Fresús y Samu llaman a todos estos autores y echan a andar Adobo? Bueno, pues es el año en el que se lanza el primer iPhone. La empresa Apple presentó el primer smartphone iPhone, impulsado por Steve Jobs. Se firma el Tratado de Lisboa. Los líderes de la Unión Europea firman este acuerdo para reformar el funcionamiento institucional del bloque. Después empieza, es el inicio, los prolegómenos de lo que sería una crisis financiera global y bestial. Nos dejaría a medio mundo sumergido en la precariedad. Se estrena Harry Potter y la Orden del Fénix, que después sería una película súper influyente en la cultura popular. Se sufre el atentado y la ruptura de alto el fuego de ETA en aquel atentado en el aeropuerto de Baraja, que se confirmó lo que es la ruptura del alto el fuego. Las elecciones municipales y autonómicas bajo el gobierno del presidente Zapatero se celebraron en todo el país con importantes cambios políticos y se inaugura el AVE de Madrid-Málaga, pues eso, había mejores conexiones en España y se apuntó España al carro de la alta velocidad, que luego no ha sido precisamente una apuesta, una gran apuesta. Bueno, pues eso es lo que pasó en España. Lo digo para que estemos ahí en el contexto de cómo surge Adobo. Yo creo que algo muy básico e importante es que eran los. O sea, ya estaba presente la cultura de Internet en nuestras vidas, muy presente, pero todavía no se viralizaba tanto cualquier episodio, ¿no? Cualquier episodio anecdótico que se podía llevar al público general. Y en eso Adobo, yo creo que tuvo una especie de aliado. Y como decía, es hijo de su tiempo. Entonces, yo que ahora voy a abrir el melón con Alfonso, voy a preguntarte directamente un asunto pseudopolítico. ¿Sería hoy posible leer Adobo como lo leíamos en 2007 y 2008? Bueno, es complicado. Mira, por un lado, yo pienso que tocaban temas tan delicados. O sea, estamos hablando de un fanzine que tenía tiras sobre Antonio Anglés, hablaba de Marta del Castillo, de ETA, de la pedofilia. O sea, tocaba absolutamente todos los temas que no tenían límite, o sea, no tenían ningún tipo de autocensura. Entonces, hoy, de hecho, se metían hasta con el Islam. De hecho, hay una contraportada que siempre dije, le decía entre bromas a Samu y a Fresus que si eso trascendía, los iban a matar directamente. Pues, no me da miedo hasta verbalizar lo que pasaba en esa contraportada. Mira, yo que me he leído el libro de El Colgajo, de uno de los autores que sufrió el atentado de Charlie Hebdo, es lo primero que se me viene a la cabeza, al ver esa contraportada. Sí, es tremendo. Entonces, se beneficiaban un poco. O sea, yo creo que ahora estamos en un momento mucho peor en el que la cancelación es una realidad. Es decir, el concepto de cancelación no existía, aunque sí existía, o sea, sí existía el hecho, pero no existía el término cancelar. Entonces, no estaba tan extendido. Y yo creo que ahora sí estamos en un contexto mucho más difícil en ese sentido. Lo que pasa es que, por otro lado, estamos hablando de la marginalidad del cómic. El cómic. Mira, por poneros un ejemplo, Primavera de Madrid de Mayo es un cómic que habla de la corrupción del PP, de la corrupción de la monarquía, y se lleva Sí, el Premio Nacional. a toro pasado. Sí, a mí me hubiera parecido más transgresor en el momento, o sea, para mí llegó tarde, pero lo que se lleva el Premio Nacional del cómic y luego le dan una recepción los propios reyes de España. Yo recuerdo el Primavera de Madrid en el Corte Inglés de Sevilla, en una zona destacada. Es decir, hace tan poco daño, es tan marginal el cómic que, aunque estén metiendo el dedo en la llaga, pues no termina de hacer ruido. Como contrapartida, pues sí, a veces se han colado por las grietas algún TVO y pienso en El Niño Jesús no odia a los mariquitas de Don Julio, de Julio A. Serrano. Que bueno, sufrió una ola de odio inédita, teniendo en cuenta, bueno, empezó todo con la querella de rigor de abogados cristianos, que básicamente, aunque no prosperen, lo que pretenden es que simplemente tengan miedos, porque meterte en una querella, una persona normal, pues te lleva a una situación de estrés, de incertidumbre, de miedo, Ya un te poco con digo, la esa y idea. además esa es una de las tácticas que están en el manual de la extrema Claro, derecha y de la es derecha, ¿eh? Te meto solo. miedo por el juzgado. Claro, eso es. Son organizaciones, son los think tank de la ultraderecha, que digamos que casi instruyen las maneras de cómo quitar de la opinión, digamos, del apartado de la opinión pública determinadas voces que no les interesan. Mira, yo creo que la diferencia principal de por qué son tiempos diferentes, o sea, porque son tiempos, digamos que quizá ahora Adobo no hubiera tenido cabida. Lo has mencionado al principio, yo colaboré en una revista que se llama Big Sur, dentro de la editorial Hojas de Hierba, y yo aproveché que podía hacer, hice unos monográficos sobre diferentes personalidades que creía yo que tenían que ser reivindicadas. Hice un monográfico sobre Irra, también sobre Adolfo Arenas, un gran ilustrador sevillano, sobre Jorge Moreno, que es uno de los grandes dinamizadores de la escena musical de Sevilla, pero también pensé en Adobo, porque me pareció un hecho increíble, enfocado desde Sevilla, y la intención de la editorial y de la revista, el director de la revista, era siempre tener ese espíritu underground, potente, bueno, nadie nos va a callar. Bueno, pues yo hice una maqueta de lo que quería hablar, les enseñé imágenes del contenido y se echaron para atrás rápidamente Le porque cogieron cable, ¿no? se Hicieron ahí acojonaron, se acojonaron. Hay que una decirlo, recogida de cable. se acojonaron porque decía, nos va a destrozar. Entonces, que para mí fue bastante frustrante, me hace mucha ilusión, porque la idea era hacer un monográfico con una entrevista larga. En Pues profundidad, ¿no? quizás es lo que más ejemplifica que ahora, no sé si hubiera sido posible, te digo, podía haber sido, porque el cómic es muy marginal y está fuera de los radares, pero ahora conlleva más riesgos, si no que se lo pregunten a Don Julio, que hasta Elon Musk le dio por hablar del tema en su juguetito llamado X. Sí, pero fíjate que yo me he leído varias entrevistas a los precursores de Adobo y en realidad que no tienen tanta chicha, ¿eh? La movida en realidad es cogerte los Adobos, leértelos, analizarlos, partirte la caja y desentrañar lo que significa un Adobo. Pero es que el Fresu y el Samu son como, y además que en persona son así, que son como ingenuo, ¿no? Como inocente. Sí, pero lo hemos comentado, es que en realidad no había pretensión, pero sí es cierto que al no tener límites y ser tantas personas, digamos, lo hemos mencionado aquí, tocaban temas que son delicados. Aquí volvemos un poco, y voy a intentar no acaparar mucho, esto lo hablamos también en el programa de Irene Márquez, que hay algo muy básico que demasiadas personas no van a entender jamás, que el humor es una ficción. O sea, principalmente... Es ficción y en ese contexto todo puede tener cabida, incluso el mal gusto. O sea, reírse de lo más sagrado también despoja la gravedad de tomarnos demasiado en serio las cosas más terribles del ser humano. O sea, yo creo que eso es un poco el enfoque. Entonces, yo entiendo el dolor, pero el objetivo nunca fue la burla. El objetivo, claro, es buscar una reacción que creo que es esa contradicción que provoca un poco la carcajada mientras piensas que no deberías de estar riéndote de ello, que eso es increíble, es una sensación puramente humana. O sea, es lo más básico. Y esto. Creo que lo dijo, tuvimos una charla antes de este programa, lo decía Pablo, que esto es incorrección real, o sea, mucho antes de la apropiación de este término que han tenido los reaccionarios y derechistas de este país, que de alguna manera han deformado ese concepto y se lo han apropiado para sacar pecho siendo racistas, machistas, homófobos, xenófobos, etcétera. En definitiva, llevar de gala casi la idea de haberse despojado de cualquier atisbo de decencia. Esto Pero es la también te digo una cosa, Alfonso. La censura no viene solo de la extrema derecha y la derecha, ¿eh? O No, no, sea, sin duda, yo no lo ojito digo, con no, esto, ¿eh? no lo O sea, digo, no lo digo, no. la corrección. No, pero era un apunte. Pero la corrección política, en realidad, muchas veces también es una autocensura y una censura desde posiciones de izquierdas que no entienden. Que no entienden realmente lo que significa las ficciones y la libertad de expresión, ¿sabes? ¿Sabes cómo? No estoy muy de acuerdo con el término, pero Pablo Ríos decía que eran curitas de izquierda. Pues A sí. ver, sí. Ah, lo que yo quería decir con eso, con lo de la incorrección política, es que esta revista efectivamente es políticamente incorrecta, pero no en el sentido actual. Actualmente, cuando hablas de esta persona, qué políticamente incorrecta es pues el Santi Orube. Voy a hacer un chiste sobre que los moros vienen a España. Voy a hacer un chiste y, claro, sí es políticamente incorrecto, pero también es un facha. Sí, de arriba abajo, de arriba abajo. Punto. El Pero ¿qué humor de pasa? Que arriba abajo. en esta revista, y lo pensaba ahora con Charlie Hebdo, que podría ser otra comparación de humor transgresor que existe actualmente en el mundo, Charlie Hebdo tiene un humor, pues eso, incorrecto, porque quiere lanzar un mensaje de, oye, putos moros, oye, putos antifascistas, oye, lo que quieran. Vamos, Y la ahora te diferencia... ha marcado una viñeta comparando los Esa fascistas es... con los antifascistas. Que vaya, yo no soy Charlie Hebdo, desde luego. Yo ahí sí que no soy Charlie Hebdo. Tal cual. Pues es efectivamente. Pero creo que, de hecho, precisamente cuando creo que Adobo triunfa, es cuando esa incorrección política... incluso roza el humor blanco, porque es como estás haciendo chistes, pues eso, sobre un asesino en serie de nudistas y ves, pues eso, imágenes muy desagradables, pero ves que claramente no hay una intención muy profunda, un mensaje. No, pues es un chiste de un asesino en serie. Casi naif, ¿no? Claro, eso es que es más el concepto. Ya insisto, creo que meten la pata, porque sí que pasa, yo sí diría que hay errores, cuando precisamente quieren lanzar mensajes. O sea, no pasan todas las páginas. De hecho, incluso te diría, Néstor y Molgache, que son para mí los que están arriba del todo, nunca meten la pata en ese sentido. Saben que están haciendo humor, ya está, se queda ahí. Qué Bueno, buenos, qué vamos a pasar buenos serán. A Javi, que está un poco callado. Si quieres, Javi, abrimos el melón, si te parece, de los autores. ¿Quién pondrías tú ahí en la cúspide de la pirámide? ¿Cuáles son los que a ti más te gustan? Sí, yo creo que coincidimos un poco todos, ¿no? En que Molnache y Néstor, aunque yo siento una debilidad profunda por Fresús, porque ¿Y quién no? ¿Y quién no? No sé, tío, es algo único ese chaval, cómo mira el mundo, lo absurdo que son sus viñetas, cómo es el dibujo. Una cosa que tiene Adobo es que son muy buenos narradores, tío. Narran muy bien. Y también experimentan un montón. Entonces, a mí, no sé, me ha parecido como redescubrir Adobo con otra mirada, una mirada más. Pues mirando los detalles, cómo van estableciendo su historia y tal, y me ha sorprendido la calidad del producto, que por cierto, me hace mucha gracia porque Adobo, ellos iban todos los días, todos los años, al Salón del Cómic, ¿vale? De Barcelona, y ellos... Sí, era como el evento estrella, sí. Claro, y ellos iban siempre a intentar ganar el premio a mejor fanzine, ¿vale? Siempre iban y siempre fracasaban. Y era esta movida de fracasa mejor, pues volvían, fracasaban y tal. Y el último año, el año 5, ganan con el último Adobo, ganan el... Persiguen, este que es un recopilatorio, ¿no? De sí, varios... Persiguen a su Moby Dick y ya acaba Adobo. O sea, ellos ganan y se retiran, digamos, en su particular. Sí, ¿te sirve? El Salón del Cómic de Barcelona. Un segundo, muy breve. El Salón del Cómic de Barcelona es famoso por sus premios de fanzines, asesinando fanzines. O sea, cada fanzine que premiaba era el último que salía. Porque sí, ya, porque ya es lo que premia anécdota... cuando está en la cresta de la ola. Dime la anécdota, Javi. Es que tengo el número uno del último fanzine que estuvo numerado, estaban todos los fanzines tenían su numerito, y el uno lo tengo yo, y tengo el número uno del último Adobo, y me hace sentir muy bien. ¿Y quieres contar la dedicatoria? Claro, la dedicatoria es la mascota de Adobo, ¿vale? Que le está haciendo, bueno, una dedicatoria a mano, no voy a decir el autor. Y está la mascota de Adobo que le está haciendo una felación Madeleine. O sea, imaginaos. Una cosa. Y nada, yo creo que ellos no eran tampoco muy conscientes de que estaban haciendo una especie de el jueves, pero punk y totalmente libre. Y ahora nos cuesta entender que eso pudiera pasar. Porque, en mi opinión, las redes sociales han atomizado un poco a los autores y cada uno pues va a sus perfiles haciendo sus cosas y cuesta más bueno, Lo ha 5 años de fanzine, se ha dice pronto. individualizado también, la guerra autoral la ha individualizado. Claro. O sea, ya es más difícil ver proyectos colectivos y eso, bueno, es más difícil ver. A ver. Quiero decir, este tipo de proyectos colectivos, si cada autor hace la guerra por su cuenta, es más difícil que nazcan. Sí, luego, a ver, el tema de las asociaciones de autores está atomizado, luego también los proyectos de revistas que empezaron en los 2000, todos fracasaron como proyectos colectivos, o sea, realmente donde había algo de más madera eran los fanzines, porque no solo Adobo, yo recuerdo ARC, bueno, había algunos cuantos más que sí tuvieron un recorrido más interesante, varios números, y que creo que ofrecían también algo curioso. Y lo cierto es que, bueno, es difícil pensar que esos tiempos van a volver porque las colectividades en ese sentido no, desde un punto de vista creativo, no están teniendo ya calado. Y luego ya también entramos en en la presencia hiperbólica de la tecnología que está desplazando, bueno, pues cualquier, digamos, entretenimiento que esté fuera del ámbito, o sea, que no esté fuera del ámbito digital, digamos, lo digital, lo termina acaparando todo y, bueno, empieza y ya llega la inteligencia artificial. O sea, estamos en un contexto que es muy difícil que tenga un calado, son eventos culturales que no están teniendo relevo en nuevas generaciones. Salvo de manera muy marginal, digamos que todavía existen fanzines interesantes, pero cada vez el altavoz es más pequeño y es difícil que se dé una situación como la de Adobo en los primeros, o sea, en esos 2000, desde 2007 a 2012, que sobre todo el Salón del Cómic del Barcelona permitía esa visibilidad. Ellos hacían venta de trinchera, abordaban a la gente prácticamente y tuvieron, al final se formó alrededor de ellos hubo un ruido lo suficientemente ensordecedor, de manera que cuando termina de editarse, colaboran autores que lo que hacían era poneros en perspectiva de lo importante que había sido. Estamos hablando de que Sí, pues sí. entra gente como Paco Sordo, Miguel Noguera, Joan Cornellà, con lo que José Furillo. Tomás, Furillo, Gustavo Salo, Jorge Parras, que era el que capitaneaba un poco ARG. O sea que fue una manera de decir, hostia, esto ha sido grande, y aquí había mucha gente que se va a acordar, y grandes autores que se van a acordar un poco del paso de Adobo, que al final terminó también por desgaste, porque entiendo que el otro Samu, la edición, otro Samu y Fresu ir detrás de los autores, luego los autores muy especiales, porque no hemos entrado un poco en eso, pero siempre jugamos con la idea del número de enfermedades mentales potenciales que había dentro del fanzine, y bueno, pues realmente eso al final se convierte en un desgaste que, bueno, tuvo una longevidad bastante grande la publicación. Eso es mucho más que otros, y sobre todo manteniendo la calidad con pequeños altibajos, pero. Tampoco hemos hablado de darle cañita un poco a Adobo, ¿no? Hay autores mejores que otros, y hay algunos que directamente, o sea, están ahí casi de milagro, ¿no? Bueno, a mí me da cosica dar caña. Yo lo que sí tengo que decir, ahora que hemos hablado de Néstor Efe y Mol Hache, que lo hemos hablado antes, para mí Néstor Efe era el dibujante con más talento, o sea, con más imaginación y más talento, más imaginación gráficamente, o sea, a la hora de construir las propuestas y tal. Y Mol Hache me parecía genuinamente el más gracioso y el que además, sobre todo, nos abrió un poco, a mí me abrió un poco óptica sobre el humor, y digamos que abriendo un poco el abanico de opciones y posibilidades. Lo que siempre me ha frustrado mucho y me ha dado mucha pena es que no haya tenido una publicación así, no haya tenido una prolongación en el futuro a través de sus autores, ¿vale? Y sí, como anécdota, un poquito, pues dentro de lo que es la publicación del último número. Bueno, pues estaba en el que colaboran Marta Orice y bueno, y algunos autores más, como Alexis Noya. Yo creo que esto venía por Molache, que tiene también relación con ellos. Pues Marta Orice consigue meter a Cornelius en el Adobo final, que Cornelius es un personaje, es un perro antropomórfico que ha tenido luego un cómic muy grande, con mucho recorrido. Publicaciones internacionales, digamos que eso ha sido anecdóticamente la única prolongación de un autor que ha pasado por Adobo, que luego, digamos, ha tenido una obra de verdadera importancia y calado. Pero me da mucha rabia que no haya habido una especie de generación, y al final es que es esto, estamos hablando del cómic, es algo muy pequeñito, y bueno, pues al final es fácil quedarte por el camino. Yo tengo No ahora en mis parece que sea manos. romántico que sea así, no sé. Es verdad que es una pena, ¿no? Que el talento no aflore, pero tiene algo de romanticismo que se quedara ahí, ¿no? No sé si os pasa o... Sí, totalmente. O sea, que también hasta cierto punto, claro, yo pienso en muchos fanzines, yo hice fanzines y yo me acuerdo de, yo estaba prácticamente mesa con Rantifus, Omega, Ruleta Rusa, Studio War, Underground, Mala Vida, Cretino, bueno, o sea, que esta gente se la conoce, ¿no? Y es verdad que todos estos proyectos al final son tan pequeños, tan personales, que la estructura es esa, ¿no? O sea, que también tiene esa parte bonita, ¿no? De que son proyectos suyos, y yo creo que la parte mala, que es la que se refiere a Alfonso, es la de que no haya habido una industria que haya lanzado la caña y haya dicho, oye, ¿qué tienes? ¿Qué puedo sacar tuyo, ¿no? Es que la Y quiero gente insistir. tiene la costumbre de querer comer un plato en su, o sea, de comer. Quiero decir, Bueno, pero. tú no puedes seguir altruistamente 10 años de tu vida dibujando, ¿sabes? Claro, no, Eso y yo, y especialmente te diría, más que dibujando, editando, o sea, Fresus y Samu no. bastante aguantaron, o sea, teniendo en cuenta que era su follón personal, Sí. aguantaron más de lo que parece y se les da, yo les daría, creo que se les da poco crédito a haber arrastrado esta revista hasta el último número. Sí, Lo, dime que una te he cosa, por cortado. lo que decís antes de los el Instagram, es que además me ha llamado la atención, no lo hemos hablado. Y hay una sintonía brutal, porque justo ya tenía en la cabeza lo mismo. Recordemos que las redes sociales, en un principio, cuando nacen Facebook e Instagram, no, Instagram, no, perdón, Facebook y Twenty, nacen con la idea de crear amistad o somos amigos, ¿no? Eso de que se hacía eso de amistad y la gente hacía la ironía de qué significa ser amigo de Facebook de alguien. Y hemos pasado a la actualidad a Instagram, a TikTok, a YouTube, a seguidores, ¿no? Dale a la campanita para seguirme. O sea, hemos pasado de amigos a una relación horizontal, ahora es jerárquica, Total, totalmente. total. Sí, Y es cierto, eso. claro. Y Qué Adobo bueno. hace mucha mucha burla de ello, ¿eh? De las redes Bueno. sociales y de los sitios de encuentro, el Meti, que, ¿sabes? Y El te pone en Facebook. contexto de lo que dominaba aquel entonces, de la importancia de Hombre, claro. Facebook. Eso es muy interesante porque te ubica en un momento temporal muy específico, porque al final se alimentaban de eso. Pero hay una cosa que es súper delicada, que yo voy a sacar, y no sé si me voy a poner en un aprieto, pero esto de lo de las mujeres en Adobo, ¿cómo lo Ah, veis? sí. Y claro, yo sobre todo lo he pensado, lo siento muchísimo, con el último número. O sea, porque yo insisto, yo les conocía, yo veía su rollo, más o menos, y es verdad que de lo que yo veía a mi alcance, era como, no, claro, no hay chicas, no hay mujeres que conozcan, pero en el último número que llaman a gente, ahí es cuando dices, joder, ni siquiera una. Claro. Sí Sí, que bueno, creo que pero sí, una que necesito sacar Elenilla, un ¿no? punto. Lo siento mucho, Es un Elenilla es un tipo. seudónimo. Los que escriben Es suelen un ser Claudio tío. Buenafuente. Sí. Y Claudio Buenafuente es una pareja de guionistas canarios que hacen novelas, que han hecho películas de batalla, que no son famosos. Y yo diría que tanto Joseba, no voy a decir más, Joseba y Elenilla son Claudio. Ah, okay. Y yo no los quiero justificar, ¿eh? Pero igual que en este programa, no ha pasado una mujer a hablar de cómics. Quiero decir, nosotros la hemos buscado y era Hemos muy difícil invitado. Sí. encontrar a una mujer. Y yo creo que en este sentido, Adobo seguramente le haya pasado lo mismo, que no estaba Irene Márquez por Eso, aquel yo pienso lo entonces, mismo. porque Irene Márquez encaja en Adobo como un guante. Hubiera sido de las mejores Claro, del fanzine. pero no estaba en ese. Yo creo. Que es que es muy difícil encontrar, ya es Es difícil más. encontrar una ilustradora para que una ilustradora tenga el sentido que tenía Adobo. Y ojo, no los quiero disculpar, yo creo que lo mismo si hubieran forzado un poquito, igual que fuerza que esté tu amigo que no tiene talento en varias páginas, puedes forzar también un poco la discriminación positiva, ¿sabes? Yo te diría, es más, que entrasen Alexis Noya, Pau, se me olvidó el nombre, Pau Márquez, Anglada, Pau Anglada. Pau Anglada y Marc Torices, que entrasen para mi gusto, es un milagro, porque yo hubiese pensado, ¿quién va a pillar el rollo de Adobo? Y entran estos tres y también os digo, salvan la revista. Ya en el número 5 o 6 se nota agotamiento Sí, y fue estos chicos. aire fresco, fue aire fresco, Y cuando realmente. entran, salvan la revista. O sea, eso también hay que darles ese crédito. No entran por cuota o lo que sea. O sea, salvan la revista bastante y pillan el rollo totalmente. El Alexis se nota que hace un esfuerzo de encaje. No sé si os pasa que yo noto cómo va adquiriendo el tono adobo los números que está, ¿no? Sí, porque si te fijas, Alexis Noya nunca ha ido a este tipo de humor tan bestia, ¿no? O sea, de tan, digamos, tan liberado. De hecho, ninguno de los autores en general, digamos, el enfoque sí ha sido diferente. Tuvieron un encaje, yo creo que les pareció divertido, y además que son autores que tienen cintura para eso. Y yo creo que la contribución fue muy importante. Claro, yo siempre fantaseas con la idea de que esto se hubiera. Que está bien que terminara, ¿vale? Pero que hubiera tenido también más, porque al final más números suele ser más diversión. Nunca, aunque hubo altibajos, como dice Pablo, siempre te traía algo que te hacía feliz y te hacía reírte a carcajadas. Y bueno, la cuestión es que terminó y no ha habido, desde mi punto de vista, no ha habido relevo. Probablemente gente más experta que yo podrá discutírmelo, pero mi sensación es que no ha habido un fanzine de tan largo recorrido y con tanto calado y, digamos, con tanto talento dentro. Oye, ¿qué me decís de las portadas? Porque Buah. las portadas es un melonazo abrir. Las portadas son fantásticas. No hay ni una mala. Buah, es que son. Y no me da la sensación de que sea tipo jueves, ¿no? Que pidan varias y el que elija se elige la mejor de las propuestas. Mi sensación es que decían, va, venga, te toca Johnny de Pato, o sea, o Molgache. Y pum, obra maestra. Sí. La de la mascota de adobo que se ha pillado Dios, esa es mi con la preferida. cremallera a los testículos. Esa es mi favorita, tío. O sea, el número 3, que además Tremenda, tiene es que es dos de los tremenda, ¿eh? chistes y tiene dos de los chistes más divertidos. Luego, si eso a lo mejor lo comentamos, es lo que más nos gusta. Dos de los chistes más divertidos pequeños y anecdóticos de Néstor y de Molache. O sea, ese número me flipa. Y la portada es para enmarcar. O sea, la portada es Sí, maravillosa. es increíble. Y hay otra que de ¿dónde está la niña? Ese es Que el de Samu, del otro Samu, tío. esa es brutal, tío. Ah, sí, buenísima. Sí. Sí, ¿Dónde muy está buena, la muy niña, buena, buena. tío? Pero es que yo Buenísima. creo también que ellos, no sé, a mí me da la impresión que tienen como una competición entre ellos de decir, si la portada tiene que ser un pepinaco, ¿sabes? Pero yo creo que eso, en No Adobo conviven muchos puntos de vista diferentes, ¿no? Jesús es más payasito, digamos, hacer el payaso, pero Lady Silverman es el humor más burro. Si buscáis, cuando firma Lady Silverman, es el humor más bestia, el más exagerado. ¿Puede ser Y cuando digan Follaldre? ¿Eres Foyalre, claro. Follaldre? Sí, Vale, sí, ok. sí. Y ahí me perdía Como Iquillib, o sea, es que al final tiene una cantidad de seudónimos. yo. Pero luego eso, está Nacho García, o también Joaquín Aldeguer, que van más al dada, al absurdo, al humor blanco, Buah, extrañamente de dibujado. Nacho García tengo que hablar yo. Es que no me puedo quedar callado con Pero Nacho súper García. breve, que creo que cada uno de ellos tira hacia un lado y efectivamente compiten para decir, oye, este tío ha sido el más bestia, yo lo soy más. Este ha sido el más dada, yo voy a ser más. Van compitiendo entre ellos. Sí, esa sensación es la que hace, yo creo que fue uno de los motores, y además sobre todo el poder sorprender. Yo creo que una de las gracias realmente era poder sorprender a sus compañeros, decir, hostia, pues qué buena la tira de Nacho García en el número 3, y que lo comenten entre ellos y se mueran de la risa. Eso tuvo que ser un festival interno y se lo tuvieron que pasar en grande, vamos. Claro, la intrahistoria de Adobo debe haber sido, vamos, seguro que se han partido y habrá que ver si no se han censurado entre ellos por terminar haciendo algo hiperbestia, ¿sabes? A mí Eso me da sea la súper sensación interesante. que Que no, ¿no? sería cuestión de preguntar, pero si han censurado algo, no me imagino que puedan haber Exacto. ¿Qué citado, sería lo que se ha ¿no? quedado Lo fuera, ¿qué sería? que sería, sí. Que se han Bueno, pues. que no se han atrevido a tocar. Así es Pues lo raro. que quería decir de Nacho García es que a mí Nacho García me funciona en Adobo porque tiene este rollo que tú no sabes muy bien si está en serio, si no, si es un poquito ahí surrealista, qué es lo que está queriendo decir. Juega con la extrañeza, ¿no? Juega mucho, en general Adobo, pero él mogollón. Y después no me funciona absolutamente nada fuera de Adobo. O sea, Ah, ya, pobrecillo, lo he yo pensado. me compré el pulir. Y me pareció un ejercicio de ampartismo. de ampartismo de libros, además, porque es que no había ahí un concepto claro y me parecía también que llegaba a ser un poquito tomadura de pelo. Sin embargo, en Adobo sí que creo que funciona, no solo que funciona, sino que como nos pasó Alfonso el otro día, tiene algunas viñetas increíblemente tronchantes. De hecho, Nacho Totalmente. García no es de mis autores favoritos, pero es de los que más me ha hecho reír precisamente con esa tira que compartí que habla sobre la pederastia, que es brutal, Sí, esa es que brutal. es espléndida. Madre mía. Pues sí, o sea, Nacho García desengrasa muy bien, o sea, después de algunas páginas muy densas o al contrario, incluso muy ligeras, como que Nacho García da un entre Efectivamente. Fresús y Nathan, por decir algo, un Nacho García viene Sí, muy bien. viene bien porque te hace un alivio visual, ¿no? Y también de tono. Es que en eso Adobo también es inteligente, en las mezclas de los autores y cómo estructura el fanzine, ¿no? Pero también te diría que desgraciadamente a Néstor también le pasa algo parecido, ¿no? Que funciona maravillosamente dentro de dentro de Adobo, pero desgraciadamente para mí lo que hace en Caramba no funciona igual. O sea, es para No, no mí, funciona igual, sin no. ningún tipo de duda, es el mejor de Adobo y te digo, en sus fanzines personales que él se autoedita, en folios, tal, me sigue pareciendo brillante, Sí, los pero tengo qué por ahí. desgracia Tengo alguno que por en ahí. Caramba, ¿no? que la industria no haya sido capaz de pulir al Néstor este, es que te dice mucho de España, ¿eh? De la industria Porque española. Néstor sigue haciendo Luego, fanzines, o sea, eso claro, hace cosas. luego hace cosillas, luego dio el salto al audiovisual. Recuerdo, además hizo un cortometraje con David Pareja y con ay, ¿cómo se llama el tipo este? Bueno, los Vengamonjas, ¿no? Sí, no, pero antes de eso hizo uno con David Pareja que se llama After Effects, algo así, que era Sí. desternillante. Se me ha olvidado el nombre porque el chico este que es tan alto y largo, que ha sido un poco la encarnación de los monstruos de Hollywood moderno, Botet, ¿no? Javier Botet. Pues, y hacen un corto que era buenísimo, o sea, y funcionaba igual que sus gags, que sus cómics cortos, y yo decía, luego hizo con Venga Monjas, que también era bastante divertido, y pensé que por ahí iba a dar el salto, pero decían un poco entre bromas, no sé si lo tengo que decir, se puede decir aquí, pero decían entre bromas en el contexto de Adobo, y dice, bueno, es que se ha echado novia y ya perdió el interés por hacer cosas, o al menos, bueno, al menos se perdió un poquillo ahí un poco a la hora de publicar obra propia. Fueron muy malos, pero bueno. Y por cierto, que también sale en los vídeos. A mí no me gusta, no es mi estilo, pero los vídeos de Da Suiza de Venga Monjas sale Néstor Sí, ahí haciendo de. sí, sí. Creo que es Moe. O sea que. O sea, Sí, está bien situado, y también lo hay que decirlo. Yo creo que está bien situado y estaba en no es alguien a quien la. haya que perder de vista. Claro, estaba en la cresta. De hecho, Molache hacía también la música dentro de esos cortometrajes. O sea, ellos dos parecían que de alguna manera, por estar en el momento adecuado, por tener talento, iban a terminar haciendo algo más y se han diluido y me da bastante rabia Un realmente breve porque apunte que los he voy a hacer de disfrutado. Molgache. Molgache creo que tuvo muchísimo éxito en redes sociales, en Twitter, o sea, lo de la psicóloga honesta lo petó absolutamente, pero yo creo que sus fans nunca fueron tan buenos, nunca estuvieron a la altura de Molgache. Me parece que él estaba siempre por encima de toda la gente que le comentaba. Estoy de acuerdo. Duras declaraciones. Estoy de Yo acuerdo. tengo por aquí el Mobilu Womilu, o no sé cómo bien se pronuncia esto, que editó Entre Cómics y es una prolongación de Adobo y creo que habría que por lo menos mencionarlo. Y os lo quería mencionar porque sí, algunas de las viñetas sigue teniendo la esencia de Adobo y creo Ah. que ahí sí es un bueno, quedó ahí, ¿no? Y quedó como un cómic que está bien editado, A mí me flipa, a mí me encanta, ¿sabes? ¿eh? Yo lo he revisado Está muy recientemente y chulo. De me hecho, gusta mucho. yo lo puse encima de la mesa para que fuese analizado en uno de estos programas, pero después dije, no, no, no, esto no tiene que ser adobo. Bueno, pues o se puede poner como segunda parte en algún momento, yo qué sé. Puede ser. Es un cómic sobre Bueno. todo que es un análisis de la industria del cómic, que es lo que es la diferencia que tiene. Bueno, vamos a cambiar de tercio y vamos a rescatar la voz de Javi, que está un poco más calladito. Javi, ¿tú qué nos dirías a nivel de la industria, de lo que ha significado Adobo y bueno, y de qué nos ha dejado, qué lecciones nos ha dejado Adobo? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, yo una de las conclusiones que saco, ya más a nivel periférico, digamos, es que no ha habido una absorción por parte de ningún tipo de industria andaluza de este movimiento y de estos autores. ¿Por qué pienso esto? Porque yo después de vivir en Barcelona y en Valencia, sí que he visto que hay dos caminos que ellos sí consiguen como romper un techo de cristal. El primero es el apoyo de editoriales, que existan editoriales, y por otro lado, el apoyo público, que haya dinero público para esos autores y autoras, ¿no? Y aquí no lo hemos conseguido, esa es la realidad. Había un movimiento del underground sevillano que no se ha podido traducir en oportunidades aquí. Y es que tenemos, en Andalucía tenemos muy pocas editoriales. Y a mí solo se me ocurre que algo así como lo que hacían en Adobo, pues podría estar en Barrett o algo similar. Pero ya está. Entonces, eso también tiene que ver con el fin de Adobo. Si hubieran encontrado a lo mejor un refugio en el que la labor editorial pues se la quitara a Fresus y el otro Samu, pues probablemente hubieran seguido, ¿no? O las mismas condiciones materiales que te puede dar una ayuda, ¿no? Pues claro, pues ese talento se difumina y acaban dedicándose a otras cosas y se pierde esa gracia y ese valor cultural que aparte tiene tanto de libre, ¿no? De la verdadera libertad del que crea. Bueno, el día de la marmota, ¿no? Un poco aquí en el programa, ¿cuántas veces hemos denunciado que la industria está raquítica, ¿no? Y que se pierden oportunidades porque es que no hay sustento. Y no hay sustento ni económico ni de tejido cultural. Entonces, una pena. Bueno, pero también os digo una cosa, el destino de los fanzines es de corta duración. Los fanzines son cortos. Yo que vengo de leerme el libro de Kramp, del mítico dibujante y autor norteamericano, pues Robert Kramp desfila por una cantidad de fanzines increíble. Y es verdad que hay uno que se prodiga durante décadas, pero no tienen una exigencia de periodicidad. Entonces pueden estar durante décadas con ese fanzine. Pero los fanzines tienen corta duración. Yo creo que es algo inherente, ¿no? al fanzine. También os quería preguntar, y aquí abro un poco la veda para que hable quien quiera, de alguna anécdota que tengan que ver con Adobo y cosas que queráis contar de los entresijos editoriales e industriales. ¿Quién se Bueno, atreve? voy a levantar la mano yo. Hay un golpe de realidad, creo que es en 2012-2013, un poco que, bueno, yo llevaba poco tiempo escribiendo en Aburrimiento Vital y no conocía bien los entresijos de la industria, ¿vale? Y era un encuentro del cómic en el que ya estaban presentando, creo que en 2012, ya su número final y tenían ahí un stand, entonces me acerqué, estuve hablando con los autores. Y tío, en estas que aparece Álvaro Pons, ¿vale? Se acerca al stand, coge un ejemplar y se lo lleva. Y casi sin mediar palabra y mucho menos sin la mínima intención de pagarlo. Claro, yo me quedé muerto. Yo re reconocí Pues al. Álvaro Pons, que sale en una de las contraportadas. Sí, el hombre relleno de tebeos. Y la cosa que les pregunté y la respuesta que me dieron es lo que hay. Me dicen, es lo que hay. Y luego la respuesta de ese momento en el que se lleva el fanzine es, él sube una foto a una red social, una foto desenfocada con una frase en plan, pues ese era el pago. Entonces ahí empecé yo a indagar Ya, bueno, había visto cosas, pero empecé a indagar un poco en esta corrupción de, Pero que de... se llevó un fanzine por la jeta y Sí, se sí. fue sin pagar. Y era como aceptado a regañadientes por Adobo. Todos O pagamos sea el ejemplar. que Y los de Adomo muy muy gallitos en las páginas, pero después Sí, menos un poco puede ser, gallitos, puede ser. Y nada, pues hizo todo a cambio de una foto desenfocada, literalmente desenfocada, creo que era en Twitter en aquel entonces, con una frase desganada, porque además fue inmediatamente después y dije yo, claro, es como ese rollo de comprar voluntades a través de TVO, o sea, me pareció bastante feo. Y además que no hizo ni el ademán de pagar. Entonces me llamó poderosamente la atención y ya empecé a pensar un poco en las relaciones que tenían las editoriales con los críticos, bueno, con quién escribe sobre qué y sobre todo el tema del servicio de prensa de las editoriales, que luego cuando rasqué, pues me di cuenta que era mucho peor de lo que sospechaba. Bastante feo, amigos. Me imagino al Fresu ahí con lo bueno que es, que es Sí, más bueno que el pan. el Fresus era con una medio sonrisa e hizo algún comentario, porque Fresus además es un tipo genuinamente gracioso, o sea que es un tío increíble. Y Samus estaba más seriote, Samuel es más de ironía seca y es el que dijo, bueno, es lo que hay, ahí digo yo, hostia, Bueno, tremendo. pues hay que decir que aquí los fanzines hay que pagarlos, que los fanzines viven de eso. O sea, si no, no pueden seguir haciendo el próximo ejemplar. Aunque bueno, ese era el último, me imagino. Pablo, ¿y tú qué me cuentas? A ver, de los entresijos de Adobo ahí, algo que quieras rescatar, ¿no? Pues sí que es al hilo de justo lo que acaba de comentar de Roll Pons. Me ha hecho mucha gracia porque el nombre de Adobo, que no tiene ningún sentido, o sea, y en todos los números pone la definición de la RAE, no tiene. O Sí. sea, el nombre de Adobo lo eligieron por la A de la inicial. O sea, sabían que en todas las listas, cuando los numerasen los fanzines, salían los primeros. Y es verdad que cada vez que Álvaro Pons decía los fanzines de este año, el salón del cómic, Cataplan, sacaba toda la lista. Y la imagen que elegía era la del primer fanzine de la lista. Ya estaba, o sea, y Ostras, decías, claro, pues estos esta es buena tienen elegido. anécdota, ¿eh? Esta es buena Tenían que poner anécdota. todos los títulos con la A. En Sevilla muchas veces aprovechaban las presentaciones para llevar adobo recién hecho. Sí, sobre todo si sí pillaba cerca y era también bastante divertido. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Yo los vi en Madrid, en una de las ferias, en uno de los Expo Comics, y tengo algún adobo por ahí firmado por esta gente. Es que no lo hemos dicho, pero básicamente la frecuencia era Madrid-Barcelona, Madrid-Barcelona. Cada número era. Sí, Y bueno, y soy también. Y y este ahí era fanzine también. donde vendían, donde Claro. se quitaban la mayoría de los del stock, digamos. Era en las convenciones, esta. Y hay que decir que lo que decíamos antes del desgaste de Fresus y Samu también viene de eso, de que Sí. al final a llevar un fanzine significa tener que cogerte el coche o el tren o el autobús. Y ponerte un stand 3 días como un imbécil a vender a desconocidos con tu mejor cara. Y eso lo puedes hacer un tiempo, pero evidentemente eso desgasta. Ya estar Ya. en un evento como el Salón del Cómic. Yo estuve una vez en 2008 con una editorial pequeñita y es erosiona la mente, te deja absolutamente destruido estar allí Cada cuatro loco, días. ¿no? Cada loco que te viene al stand a contarte su feria, ¿no? Sí, bueno, que. Sí, mil anécdotas que se pueden contar. Algún día podemos hacer un especial. Nosotros, Javi y yo, que hemos tenido nuestras publicaciones, pero no de cómics, sino de política y tal, estar detrás de la trinchera buscando autores y escritores y que todo salga bien es increíblemente agotador, vamos. Os lo puedo decir y no me extraña que al final dijeran, bueno, pues vamos a cerrar por todo lo alto. Y yo creo que una de las cosas positivas que hizo Adobo y que entendió bien es, vamos a terminar bien, ¿no? Vamos, terminan altísimo, lo dicho. Es un número 4 veces más gordo de lo normal, con lomo, un lomo maravilloso, que lo hemos comentado, ¿no? Ya, el En lomo, privado. ¿sabéis que el lomo yo me lo he tragado alguna vez? Que digo, ¿qué hace esto en mi estantería? Porque claro, ya yo había olvidado los adobos y estaba ahí en casa de mis padres, y de esta que vuelvo a casa de mis padres y digo, ¿esto qué es? Y lo cojo y digo, ir a los cabrones, esto, tío, que me la han jugado con el tiempo. Eso, y lo dicho, que esa pérdida de ganas que yo creo que se nota en la última mitad de fanzine de la colección, en el último tomo se revitalizan, hacen intercambio de personajes, Total. llaman a autores invitados, hacen una cantidad de jueguecitos entre ellos Bueno, el que... juego más interesante es de dibujar autores con el estilo de otro, haciéndose pasar por ellos. O sea, la verdad es que termina siendo un número glorioso. O sea, que lo cierran súper bien. Bueno, pues vamos a pasar a contar qué es lo que más nos ha gustado de los adobos, ¿vale? Yo aquí espero bastante porque podéis decir un par de historietas o viñetas que os gusten, ¿vale? Javi, ¿tú cómo estás? ¿Estás por ahí? Sí, pues tengo dos cosas que me han gustado. El primero es atribuir a Francisco Ibáñez el último título, que me parece una genialidad. O sea, decir, no, no, esto lo ha hecho Ibáñez con seudónimo. Y no piden perdón ni nada. Y es Ibáñez, tío. Y además, el hombre estaba vivo. O sea, qué poca vergüenza que tenía para hacer eso. Me encantó eso. Y luego, voy a destacar una de Fresur, que es la de Padezco un osito, ¿eh? Esa tira me parece absurda, delirante y desternillante, como casi todo lo que hace. Y no sé, quería elegir una suya porque es que de verdad me troncho con este autor, ¿eh? Y además, tío, a mí me mola de Fresu que tiene una expresividad brutal de los personajes, pero no le hace falta dibujar especialmente bien, ni esbelto, sino es pura suciedad. A mí me recuerda al underground norteamericano, al Peter Baig y estas cosas, ¿no? No sé cómo lo veis Con ustedes. una herencia brugueriana total, porque Sí, se ve brugueriana que totalmente. adora Ibáñez, tiene esa doble vertiente. Y tiene un aire también Vázquez, un aire de Sí, Vázquez, ¿no? sí. y creo que lo conté, Ramis y Cera, ¿no? O sea, es muy bruguera. Yo, a mí una cosa que cada vez estoy viendo más en Fresus que me gusta es que es de los que dibujantes de aquí, que no es el profesional, ese claramente es su hobby, pues. Y lo admiro más porque digo, joder, es un tío que podría ser más a lo que yo puedo alcanzar, porque el resto cuando son artistazos con una composición perfecta, la línea perfecta, no hay nada fuera de su sitio, te distancio un poco y creo que Jesús está más cerca del lector. Yo me moriré con las ganas de que tenga un cómic a lo Irene Márquez, vamos, que recopile su trayectoria, porque es que eso tiene. Y algunas cosas que no nos han enseñado, porque con nosotros colaboró en un fanzine que se llama La Guasa de la Memoria, y nos dejó una historia súper grotesca y como turbia, que no tenía apenas humor. Y joder, tío, el Fresu tiene una capacidad, tío, de transmitir así muy, muy guapa. Y luego muy, muy kamikaze, o sea, es decir, a mí la gracia realmente de enfrentarme a un cómic de Fresus era a ver qué charco pisa hoy y luego terminas diciendo, yo no puede ser, llevarme las manos a la cabeza y decir, no puede ser que haya hecho esto. O sea, que era desternillante, tío, sí, la verdad es que estaba genial. Venga, Alfonso, dinos las tuyas. Mira, yo voy a ir de la parte que más me gusta, quizá entre los números 3 y el 4. Mira, hay una. La tira que abre el número 3 es una tira de Molache, que es de un congreso internacional de personas sin sentido del humor. Entonces, es desternillante, porque claro, es una nota que está hablando que estamos en la opresión, la gente no nos entiende, claro, y todo termina. No lo Se quiero contar porque. caen. Sí, bueno, se engancha, creen que el calzoncillo y todo el mundo gélido, paralizado y callado. Era. Un poco la idea del humor incómodo y absurdo bueno, que te morías de la risa, y creo que era en una de las presentaciones con el cierre de la revista, pues Fresus y Samu pusieron esta tira que se ve que también a ellos les hacía disfrutar mucho. Luego hay una tira pequeñita de Néstor F, que es tronchante, no, sin pretensión, pero es un tipo que aparece como un chichón de estos de Mortadelo y Filemón, y algo así como le dice, se encuentra con una amiga y dice, jaja, ja, qué divertido, tienes un chicho como los tebeos, y nota, no, qué Claro. va, es un Es tumor un tumor. maligno, y dice, jaja, ja, lo que sea, es súper divertido. Claro, es que era, no, no, de todas formas, probablemente si indagara más, pues elegiría otras, porque hay una que me hace mucha gracia, que son dos tiras en paralelo de Molache, que es Pucci tiene novia y se ve en el teléfono diciendo, cuelga tú primero, no, cuelga tú, con corazoncitos, y luego se ve la otra, la contrapartida, que es la persona que está al otro lado, y el título de la primera es Pucci tiene novia, el segundo es El acosador, y se ve una tía, escucha cabrón, deja de llamar, ¿no? Se ve llorando, y se escucha como muy siniestro, como, no cuelga tú, o sea, Vamos. sabían retorcerlo todo de manera que tenía un punch final increíble. Y que, no, y que cuando pasa el tiempo y vuelves a ella, te vuelve a hacer la misma gracia, te vuelves a tronchar de la risa. Yo me he visto obligado varias veces a ir corriendo a Aida a decirle, mira, mira esto, por Dios. O sea, que ha sido un reencuentro maravilloso, ¿no? Yo es que creo que no hay nada mejor que que algo te saque una carcajada, ¿sabes? O Es sea, oro, ¿eh? si algo te saca una carcajada, ya algo bueno tiene, ¿sabes? Ya tiene un meritazo ahí, pero es que con estos adobos, pues yo me lo he estado leyendo por las noches, he soltado varias ahí en la cama, así a lo loco. ¡Wow! O sea, que chapó, chapó por conseguir sacarme eso. Pablo, tú ¿cuáles son las tuyas preferidas? Yo estoy súper jodido porque, claro, yo ya digo que les conozco a todos, o sea, he comido con ellos y tal. Entonces me da como mucho reparo decir, ah, pues o sea, Joaquín Aldeguer me parece que dibuja muy bien. Me he dado cuenta ahora leyendo que tenía su sección Petimetre, no me había dado cuenta hasta ahora. El otro Samus, voy a decir, por ejemplo, que sube para arriba, o sea, a medida que van pasando los números, y yo creo que él en los últimos tres números está en la gloria. A mí Nacho García tiene muchas que me gusten, pero si elijo, y aquí ya sí que voy a romper la tendencia, me gusta mucho una página de Néstor, que es el de un mago que hace levitar cosas, y el chiste es que no levita, que tiene una varita con un rotulador con el que hace una sombra falsa. Y claro, dentro de lo que es Adobo, que es como, ah, qué incorrecto, es tal cual, que Néstor llegase con una página que es perfecta para el suplemento del ABC, porque no tiene un humor ofensivo en ningún aspecto, es de una desvergüenza maravillosa. Y eso es un tener El giro valor y de decir, no, no, esto es gracioso, lo voy a poner, porque un soy giro de gracioso. tuerca. La verdad es que no, en ese sentido son tremendamente osados, esa libertad que te da absolutamente el poder decir lo que te dé la gana, tío. Eso debe Porque ser. fíjate, es que si hubiesen tenido un editor, como una revista normal, a lo mejor esa página se la hubiese tirado. Le hubiesen dicho, no, no, esto no es Adobo. Adobo tiene que ser cosas malas. Es que al final lo que representa Adobo es algo muy simple y muy valioso, o sea, que es la posibilidad de crear sin pedir permiso. O sea, es decir, y en un momento en el que el humor parece estar bajo escrutinio, recordar experiencias como esta, de alguna manera nos sirve para entender que el cómic, cuando se mueven los márgenes, o sea, es capaz de ensanchar los límites de lo que creemos posible. Y yo creo que es un poco el logro de Adobo, si lo pensáis bien, tío. Entonces, por eso queda. E incluso después de haber pasado tantísimo tiempo, que todavía nos acordemos de ello, y seguramente los aficionados al cómic también lo recordarán, claro. Si algo nos recuerdan proyectos como este es que el cómic no solo vive de las grandes editoriales ni estanterías relucientes con todos los tomos iguales, sino que también late en los márgenes y en las mesas de la autoedición, donde la libertad es una premisa y las ganas de contar historias sin pedir permiso a nadie, pues está en cada página compartida. Bueno, muchas gracias por haber venido, por haber participado hoy, Pablo, día más. No, muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias, Javi, por dejarnos tus impresiones. Un abrazo. Y gracias, Alfonso, por contarnos todo lo que sabes de Adobo, incluida alguna anécdota. Nada, gracias a vosotros, tío. Solo deciros que, tío, me encanta hablar con vosotros en general. Es un gustazo poder juntarnos de vez en cuando. y poder hablar de cómics y poder compartirlo con todos. Yo estaba pensando que es que estamos cortando aquí porque algún día hay que cortar, pero es que podríamos estar una hora más, o sea, y nos veo con ganas a todos. Total. Sí, en Adobe, en este programa en particular, sí que he notado que había muchas ganas de hablar de fanzine y de Adobo. Pues muchas gracias a los tres, gracias también por acompañarnos una vez más. Nosotros apagamos el micrófono, ustedes podéis cerrar la grapadora y los cómics autoeditados y no dejéis de leer viñetas. Nos escuchamos en el próximo programa de Qué grande es el cómic. Hasta entonces. She sits upon the shelf, knowing I know that Peter in front of me. Yeah, my mind. Listen, I can hear tequila calling, calling. And it won't be long before I'm falling deep into that golden spell. Ow! Feeling high, high, and all too well. I can hear tequila calling. Jack Rabbit Slim style. Here we go now. I say, listen, I can hear tequila calling, and it won't be long before I'm falling. Shoo-be-doo-be-doo, deep into that golden spell, feeling high, no all too well. I can hear tequila call my name. Dem, dem, dem, dem, dem. Seem to help myself. There she sits.